acariciar de nuevo tu voz para poder sentir tan dulce emoción, tantos que para mí fueron la ilusión y al no sentirlo no podría latir mi corazón. La gloria alcancé cuando tu amor me brindaste, nene. Yo no supe comprender que eras tú la virgen que soy. La vida te doy, si la vida te tuviera que dar, si con ella no pudiera pagar lo que te debo a ti. Quedar con ella no pudiera pagar lo que te debo a ti. No solo quiero escuchar tu voz para poder soñar. No, no me desprecie más, mujer. No me maltrate, no. De mi vida que te quiero, yo te adoro, no me hagas sufrir más. Hey, si busca amor, yo te lo doy a ti. Ven, pero mira, mamacita de mi vida, yo te quiero, yo te adoro, no me hagas sufrir más.